Hemos llegado al final de la semana, es un día viernes, yo le llamo un día de preparación, la verdad, las cosas, porque ya nos se acerca un día de descanso en que doblegamos nuestra visión de la rutina y nos trasladamos a una visión mucho más espiritual. Pero hemos estado durante esta semana conversando el agua de vida. Es un agua maravillosa que Dios nos ha dejado tanto en lo espiritual como en lo físico. Y les habla Raúl Medina. Nuestro pastor Horacio Rodríguez nuevamente con ustedes aquí. Un gusto de saludarles y, como siempre, nuestros mejores deseos para usted y sus seres amados de bendiciones. Vamos a continuar entonces conversando acerca de esto que es tan importante para nosotros como es el agua. Agua en sus diferentes formas, agua física y agua espiritual. Claro, hay un comentario que dice: estamos sanos o enfermos, el agua pura es para nosotros una de las exquisitas bendiciones del cielo. Y esto es verdad, ¿eh? Sí. Una de las exquisitas bendiciones del cielo, y para entenderlo mejor, una de las ricas bendiciones del cielo en realidad. Y cuando se aprecia mejor el agua es cuando uno tiene un largo periodo de sequía, ¿sí? Y necesita el agua, desea el agua, tiene sed, y cuando uno tiene sed, qué rica es tomarse un buen vaso de agua. Pero hay quienes calman la sed solamente con bebidas. Claro. Y la verdad que eso no es muy saludable, tenemos que decirlo, no tenemos nada en contra de las compañías que lo hacen, pero el problema es que eso no es saludable, porque nuestro organismo está hecho de, o gran parte de él está hecho de agua, y necesita el agua, porque el agua debe ser reemplazada en el organismo, porque se va perdiendo agua, claro. Y el agua, mediante el agua también se va sacando los desechos perjudiciales, claro, del organismo. Entonces se necesita reemplazar esa agua que perdemos, o que sale del cuerpo. Así que debemos beber agua. El agua es necesaria, el agua hace que nuestro organismo funcione. Entonces tenemos que hacerlo. Pero nadie echaría un elemento que no fuera el que corresponde en el auto. Ya hemos hablado de eso. Porque, ¿por qué decimos esto? Porque el auto tiene cuidados mucho mayores que nuestro organismo. Hay personas que dicen, por ejemplo, yo como sapos y culebras, dice, y no me hace ninguna cosa. Claro, Dios hizo el organismo de tal manera que cuesta mucho enfermarlo, pero ya finalmente es tanto y tanto lo que hacen desarreglo que finalmente ya no puede más y se rinde. Y ahí es donde vienen los achaques, ahí es donde viene que tiene enfermo, está enfermo del corazón, de los riñones, del hígado, de la vesícula. Y hay una cantidad de cosas que suceden solamente por no cuidarlo. El automóvil siempre se le hace una mantención. ¿Y por qué no pensamos lo mismo con nuestro organismo? ¿Por qué no pensamos en esa mantención? Sí, en realidad somos tan poco cuidadosos con nuestro organismo. Y yo, una parte importante, fíjate, es justamente el agua, porque es como decir, es una bendición de Dios, es la bebida que Dios proveyó en realidad tanto a los animales como al ser humano para que saciaran su sed. Y no solamente esto, sino que suple las necesidades del organismo y ayuda a la naturaleza a resistir la enfermedad. Entonces, de improviso podríamos decir de que si nosotros estamos enfermos no es porque Dios nos castiga, como a veces algunos dicen, sí, sino porque estamos no estamos usando los elementos naturales que Dios ha dejado, sí, para vivir una vida saludable. Y por otro lado, estamos ingiriendo algunos elementos que son dañinos, que son perjudiciales a la salud. Entonces, cuando recurramos a la salinidad de Dios, primero preguntémonos si estamos siguiendo sus caminos y después pidámosle que nos dé la bendición de la salud, porque Dios quizás lo que tiene que hacer es quitarnos algunos hábitos que tenemos. Por ejemplo, el escaso consumo del agua es uno de las cosas muy dañinas al organismo. El organismo lo necesita. Tú sabes que la fruta, las comidas traen agua. Pero no es suficiente. Pero no lo suficiente. Entonces hay que tener agua suficiente en el organismo para que haga, como tú decías, una limpieza o distribuye el agua o transmite el agua dentro del organismo. Muchos elementos, las células mismas tienen, el cerebro, lo decíamos durante la semana, tiene casi un 80% de agua. Entonces necesitamos agua. Y los hábitos cuesta adquirirlos, pero después cuesta dejarlos. Entonces, vamos a tener que luchar al comienzo, vamos a tener que tratar de sacar a veces los malos hábitos para adquirir uno bueno. Claro, ahora, tú te encuentras que a veces en la mesa, en nuestras mesas, existe la bebida, el jugo. Y lo hacemos tanto comiendo, mezclando la comida, eso no es recomendable. No es saludable. Decididamente no es saludable. Ahora, el agua en realidad puede servir para sanar muchas enfermedades, así lo habíamos dicho hace un rato. Si tú quieres beber agua, hazlo antes de comer, ¿no es cierto?, una media hora antes, y no el agua fría tampoco, porque a veces nos gusta tomar el agua muy fría y le agregamos hielo. Bueno, incluso. En el verano se toma generalmente las bebidas muy heladas, ¿eh? Muy heladas. Claro, pero ¿qué es lo que produce eso? En realidad no es refrescarnos, sino paralizar la digestión. Entonces, un agua clara, incluso un medio litro antes de almorzar, fíjate, hay recomendaciones en ese sentido, va a producir un efecto muy beneficioso para el organismo. Hay otra cosa que también debemos considerar, que es que en la noche, nosotros tenemos hambre y a veces comemos antes de irnos a la cama. Eso hace que nuestro sueño no sea muy bueno. Tenemos problemas, el organismo necesita descansar, nosotros lo hacemos trabajar, mientras nosotros estamos durmiendo, el organismo sigue trabajando, entonces todo eso es un desgaste. Al otro día amanecemos cansados, porque hemos comido tarde. Se recomienda que en lugar de comer, porque a veces el organismo también confunde la necesidad de agua con hambre. Entonces, al beber agua, en lugar de comer algo, al beber agua, eso quita el deseo de comer. Claro que tenemos nosotros que concientizarnos de que estamos tratando de hacerlo mejor, porque hay hábitos que no se pueden dejar si nosotros optamos solamente por lo que significa el gusto. O sea, hay ciertos cambios de alimentación que debemos hacer, pero a veces nos basamos solamente en los gustos y no olvidemos que nuestros gustos han sido influidos por el pecado. Y hay cosas que nos gustan y porque desde pequeño sencillamente hemos estado ingiriendo algo y ya nos acostumbramos. El niño pequeño, la mamá tiene que enseñarlo a comer. No es cuestión de que el niño vaya a optar por la comida sana porque le gusta. Ya ve usted que muchos van dejando en el plato todo aquello que no le gusta. Y generalmente es más lo que no le gusta que lo que le gusta. Claro. Si al niño lo dejaran, comería solamente pasteles, helados y dulces. Eso no es alimento. Entonces, por eso es que la mamá tiene que enseñarlo. Y uno de los hábitos que las madres deberían poner a los hijos es precisamente el hábito de beber agua. Que cuando va al colegio debería ponerle una botellita en la mochila, de manera que el niño esté bebiendo agua, bastante agua. Sea algo muy frecuente. Bueno, hemos conversado un poquito del agua que ingresa al organismo, pero también hay recomendaciones muy sabias del agua que va por fuera. Sí. ¿No es cierto? La verdad es que las personas saludables no deberían, dice por ningún motivo, es una escritora, descuidar el baño personal. Y recomienda que por lo menos dos veces por semana. Hay personas que lo hacen diariamente, pero... Y hay otras personas que lo hacen una vez al año, ¿necesítalo o no? Necesito no, o sea, pero deben bañarse por lo menos. Claro que sí. Ahora, el asunto, tú lo mencionabas, y es un detalle no menos importante, el hecho de que el organismo siempre está sacando impurezas desde adentro. Claro que sí. Hay millones de poros, ¿no es cierto?, que están sacando impurezas. Incluso la piel misma se va cambiando. Ya yo no tengo la piel que tenía cuando niño. O vamos a decirlo, la que tenía ayer, porque ya ha habido cambios. Entonces, los baños hacen que esto vaya saliendo y vaya purificando el organismo, porque si no, entramos en un problema de autoenvenenamiento, porque si no, se absorbe nuevamente y eso es terrible. Y tenemos que considerar también que no solamente el baño, sino el cambio de ropa. el cambio de ropa interior, la ropa que usamos debe ser lavada, porque nosotros no, eso es imperceptible, nosotros no lo notamos, pero todos esos humores, todo eso que va saliendo, que el organismo va rechazando, va sacando, dijéramos así, va quedando en la ropa. Claro. Y nosotros no nos damos cuenta. Y luego vuelve a absorberlo. A través de los poros vuelve a ser absorbido y entramos en un círculo vicioso. Por eso que es tan importante el agua en nuestro cuerpo, el agua en la ropa, lavar la ropa, cambiarse ropa con frecuencia. Eso también nos ayuda a la salud. Y en algunos casos, fíjate, y nosotros vamos a hacer un paréntesis bastante serio, que es bueno hacer consultas con el médico especialmente para personas enfermas, pero no necesariamente una persona enferma no necesita baño. La persona enferma también lo necesita. Sí, y a veces con mayor razón. Con mayor razón. Si tú vas, por ejemplo, a los hospitales, todos los días bañan a los pacientes, aunque esté en la condición que esté. Entonces, a veces nuestra enfermedad podría paliarse o terminarse, no terminarse decididamente, pero por lo menos menguarse en muchos sentidos si el baño es frecuente y se limpia realmente ese organismo que está sacando, ¿no es cierto?, por la respiración o los poros, muchos de estos elementos venenosos que tiene la toxina que tiene adentro. Así que no le tengamos miedo al agua, usémosla por dentro. Y usémosla por fuera frecuentemente y nuestro cuerpo lo va a agradecer y vamos a tener una mente pero realmente extraordinaria. Vamos a tener sueños tranquilizantes, o tranquilos, digamos, porque el agua hace un efecto maravilloso en el organismo. Una ducha tibia antes de irse a la cama hace que el organismo reaccione. Dice que uno duerme como angelito, claro, y eso yo lo he probado. Bueno, de todas maneras, vamos a encontrarnos esta noche en el resumen. Queremos invitarlo para que usted sintonice la radio Nuevo Tiempo a las 9 de la noche y el sábado una repetición a las 7:30 de la mañana. Y también lo puede hacer vía internet www.escuelasabatica.cl. Que el Señor los bendiga, nos encontramos pronto. ¡Salud! Pero con agua. Será hasta el resumen.